nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dine. Hola, bienvenidas a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Patricia González Abona, entusiasta de la permacultura y la comunicación no violenta. Bueno, Pato, muchas gracias por darme este espacio. Un placer tenerte acá, en este lugar que elegimos hoy, que es el Parque Rodón. Somos los seres de algún planeta, tenemos manos y pies. Capaz se siente un poco el ruido de fondo de... el agua por ahí atrás. Los heredamos de gente muerta y los vamos a devolver a la tierra, a los mares, a los soles y huracanes. A los... Y bueno, para empezar me gustaría que me expliques cómo fue esto de encontrar a la permacultura, ¿no? ¿Cómo es que llegaste hasta ahí? ¿Cómo es tu camino? ¿Qué estudios hiciste como para llegar a encontrar eso? Yo estaba en un momento medio ahí difícil, estaba en un trabajo que no estaba muy, muy cómoda, pero todavía no me estaba siendo muy consciente de eso. Había momentos que pasaba leyendo cosas en internet o buscando cosas en el horario de atención al público. Y pa, me reculpaba, como diciendo, yo estoy acá, pero no quiero estar acá. Y en uno de esos días, así, que bueno, que no estaba con gente, yo trabajaba en un empleo público, que tiene un horario de atención al público, y me encuentro con un flyer de un curso de permacultura, que no tenía ni idea de qué era la permacultura en ese momento. Sí, había escuchado como... hablar de huertas orgánicas acá en Montevideo y de espacios del estilo que traían permacultura y hablaban de permacultura, pero bueno, dije, yo tengo que ir ahí. Me estaba por ir de viaje, ya tenía una licencia pedida, tenía la plata para ese viaje, me iba a conocer mi familia a Galicia y realmente no encajaba en nada. Irme 12 días a las sierras del León, ahí en el límite de Maldonado y Rocha. Pero sabía que me tenía que ir para ahí. Y me arreglé, era una Semana Santa, tenía... Bueno, los días ahí estaban ya disponibles, porque por ser empleo público. Y me pedí 3 días más y armé ahí como el plan y me fui. Y bueno, a partir de ahí volví, me cambió todo, me cambió el viaje y cuando llegué me costó un tiempo hacer ciertos movimientos para alinearme y bueno, y a partir de ahí me empecé como a relacionar con la permacultura y a formar parte de un colectivo de permacultura, Canto Rodado y bueno, y empecé a cambiar muchos hábitos también. Yo sigo viviendo en la ciudad, acá en Montevideo, pero bueno, cambié muchos hábitos también que me hacen también rediseñar mi vida de una manera más permacultural, si se quiere. Bien, y si tuviéramos que explicarle a gente que no conoce la permacultura, ¿no? Porque de repente si uno va a internet, lo primero que encuentra puede ser capaz que lo que son los principios o como... las tres patas primarias que puede ser, que son en realidad el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la repartición justa, ¿no? Sí. Pero si tuvieses que explicarle a alguien que no conoce la permacultura, ¿cómo la definirías? Mira, para mí es todo un desafío definirla, porque ya el hecho de definirla me hace restringirla. Entonces, yo por donde empiezo, después de que queriendo definir la permacultura, sentí que le estaba haciendo daño al definirla. Por donde yo empiezo a contar la historia de dónde surge la permacultura. La permacultura surge en Australia, con unos guardabosques que empiezan a ver toda la destrucción que se está haciendo, con las cadenas hoteleras, cuando empieza el nuevo siglo ahí a empezar como a ganar espacios de de los pueblos aborígenes y bueno, y estas personas empiezan a ver que es necesario hacer un rescate cultural y empezar a cuidar la tierra, empezar a cuidar el lugar en el que habitamos, empezar a cuidarnos nosotros, nuestras relaciones, nuestros vínculos y empezar a cuidarnos como seres. Entonces, también hay ahí un rediseño. La permacultura empieza hablando de esos tres principios, del cuidado de la tierra, del cuidado de los otros y del cuidado de uno mismo. Y entonces ahí esto de la redistribución de los recursos pasa a ser como algo que es consecuencia de estos tres cuidados, como vendríamos a decir. Si nosotros estamos cuidando la tierra, nos estamos cuidando a nosotros y nos estamos cuidando a los otros, estamos haciendo un uso consciente de los recursos. Entonces ahí ya no lo planteamos como un principio en sí, sino que es algo que se da. ¿Y acá cómo se puede llegar a implementar en la parte de la ciudad? ¿O cómo lo implementás vos, básicamente, no? Sí, es todo un desafío, porque la permacultura tiene 7 pétalos, que hablan como de 7 áreas de la vida del ser humano. Una de esas áreas es el trabajo de la tierra, que está relacionado con la agroecología, con lo que es hacer huertas, lo que es, bueno, hacer como un uso sustentable ahí de los recursos y autoabastecernos. Esa parte que es como la más fuerte de lo que más propone la permacultura, yo en la ciudad no lo estoy llevando adelante. Yo me volqué mucho al pétalo de lo social, al pétalo del bienestar, de la salud, con mí misma, ¿no? O sea, mi proceso fue más para el lado de el relacionamiento, de la comunicación, de cómo yo cuido mi salud. Y ahí también empecé a resignificar un montón de cosas. Salud ya para mí es otra cosa de lo que antes entendía. Entonces, yo creo que fui más por ese lado, que no es tan capaz terrenal, pero que me lleva a poder cambiar hábitos más terrenales, más cuerpo, en la medida que yo cambio el relacionamiento conmigo, el relacionamiento con los otros y el relacionamiento con lo que me rodea. ¿Y cómo es esa expresión de salud ahora? ¿Cómo es el nuevo significado de salud que le diste? Bueno, mira, todo esto surge también cuando renuncié ahí a mi trabajo y justo en ese momento, creo que fue el momento que estuve más enferma en mi vida. Y no tenía, bueno, sí tenía salud pública, pero todavía me costaba entender que iba a necesitar acudir a salud pública porque estaba toda mi vida, viste, con mutualista y eso. Y dije, bueno, capaz que no necesito acudir a salud pública. Y empecé a conectarme con mi cuerpo, empecé a ver qué le pasaba, qué me quería decir, por qué yo todo lo que estaba haciendo para que él estuviera mejor no estaba funcionando. Entonces, en un momento de desesperación, tenía como 5 manifestaciones en la piel de todo tipo, manchas, ronchas, erupciones. En un momento me vi al espejo y dije, soy un monstruo, así, literalmente. Y dije, bueno, capaz que no necesita curarse. Entonces me vi a mí misma ahí diciéndome, si no querés curarte, no hay ningún problema. Te voy a dar todo el tiempo que necesites para hacer tu proceso. Y a partir de ahí fue como que me vi resignificando la salud como la forma que yo tenía de comunicarme con el cuerpo. Entonces, para mí salud es estar comunicada con lo que necesita mi cuerpo en ese momento o en este momento. Yo, a partir de esto de la transición que empecé a hacer, bajé 7 kilos, que nunca tuve tan bajo peso en mi vida. Y realmente no los estaba pudiendo recuperar y hasta el día de hoy no los puedo recuperar. Pero es que es el peso que yo necesito para llevar el proceso que estoy haciendo. Nada está fuera de su lugar, nada está enfermo, nada está equivocado. Y al principio me sentía muy débil, me sentía frágil, pero después empecé a ver que en la medida que yo me comunicaba y entendía qué era lo que me estaba diciendo mi cuerpo, también estaba mucho más liviana para conectarme, mucho más fluida. Y entonces realmente me doy cuenta, sí, cuando estoy tensionada o algo está pasando, pero ya no trato de hacer algo para curarlo, sino que lo que trato es darme un momento para escucharlo. esa experiencia que estabas contando que fue en las Sierras de León, ¿cómo fue ese proceso durante esos días que pasaste ahí? Bueno, es una experiencia que para mí hay que vivirla. Para mí fue un cambio de mirada de mi vida, o sea, fue cambiar la forma de ver el mundo. ¿En qué consistía el curso? Bueno, el curso es una experiencia residencial de 12 días. Hay otras formas también de hacerlo modular, pero bueno, vas a formarte, ves todos estos pétalos que yo te contaba de la permacultura y vivís una experiencia que si bien es muy práctica y muy teórica, también es muy espiritual. No está difundida como una experiencia espiritual, pero es algo que te encontrás ahí, que te das cuenta que está sucediendo en la medida que estás inmerso en eso, en ese compartir de esos días. Y bueno, el contacto con la naturaleza, esto de que yo te hablaba de conectarte con uno mismo, de empezar a ver a las otras personas que están ahí con vos, cómo también están movimentando muchas cosas. Y mi sensación fue de estar en familia, de estar en mi hogar, porque no pasa por estar en un lugar físico. Yo me sentí como en casa. Y esa sensación, que capaz que no la estaba pudiendo tener en mi casa, porque veía todo lo que no quería, pude verlo ahí sin haber planeado nada, sin haber movido nada, o sea, sucedió, me atravesó. Y bueno, me fui muy movida y realmente mi sensación, si bien pude sentirme muy plena durante el curso, cuando yo volví a lo que era mi realidad construida hasta ese momento, me sentí muy, muy frágil, muy vulnerable, porque traes mucha conciencia. Y ahí te podés juzgar y te podés perder, te podés criticar. Pero por suerte hice un trabajo muy lindo, que estoy muy orgullosa también, ¿no? De todo lo que pude atravesar y los desafíos. Y darme tiempo, sobre todo darme tiempo, que nada tenía que yo salir a cambiar, ni a moverme, ni a mudarme, ni a... Todo se fue dando, sí, todo se fue dando, pero no me forcé a decir ahora, bueno, yo quiero vivir en permacultura. No me forcé a eso. Y no me esfuerzo hasta el día de hoy. Si bien estoy como más cercana a la permacultura, no quiero forzarme. Sí, quiero que se dé de una manera muy espontánea. Y todo te lo va mostrando, los mensajes empiezan a llegar y los movimientos se empiezan a dar en la medida que vos confiás y seguís el instinto. Por donde se enciende la llama, por ahí vas. Primero hay que tener en el corazón canciones ya. Muy buena frase. Ahora, la permacultura, vos la con el canto rodado y por lo que estabas contando, la relacionás con una parte muy social, ¿no? Sí. ¿Esa parte social de dónde surge? Bueno, surge de formas de trabajar lo social, por así decirlo, de maneras distintas, de maneras innovadoras, de maneras más contemplativas. Bueno, te puedo dar así herramientas que proponen formas de trabajar lo social de distintas maneras, como la sociocracia en cuanto a la gobernanza, la comunicación no violenta en cuanto a la forma de comunicarnos, otras maneras también de trabajar el colectivo, de descubrir tus dones, el Dragon Dreaming. Hay muchas herramientas para trabajar lo social, teoría U, teatro de la presencia social. Vos en particular, ¿cuál es la que elegís, por ejemplo, ¿no? En estos módulos que vos decías que estabas con canto rodado, ¿no? Sí, bueno, en esto de la ética de la permacultura, que sería el cuidado con la tierra, con el entorno, con todos los seres, el cuidado con uno mismo y el cuidado con los otros, yo me doy cuenta que en esto del cuidado estoy en una relación de interdependencia. Yo dependo, interdependo, o sea, yo dependo de los otros y los otros dependen de mí. La comunidad depende de mí y yo dependo de la comunidad. Mi salud depende de mí y yo dependo de ella. en esto que yo me doy cuenta de esa relación, entiendo que estamos comunicándonos. La forma de relacionarnos, de transmitir energía, de transmitir información, de transmitir materia, es en comunicación. El lenguaje es una posibilidad que yo tengo de utilizarlo para relacionarme con los otros humanos y para relacionarme conmigo misma también. Hay otras formas de comunicarme que me permiten relacionarme con el todo. Cuando yo entiendo esto, traigo la comunicación no violenta para lo más social, que es relacionarme con otros humanos y conmigo misma también, ¿no? Se da inevitablemente. Si yo no veo a los otros, no me veo a mí misma. Si yo tiendo el muro, es tanto para mí como para los otros con los que me relaciono. Eso rompe la relación de interdependencia. Si yo rompo esa relación de interdependencia con los otros, la rompí con todo. Con el todo, conmigo misma, y ya está, me perdí. Ahí me perdí. Entonces yo traigo la comunicación no violenta para, de alguna manera, restaurar los vínculos con los demás para así llegar o acercarme un poquito a entender la relación con el todo. ¿Y cómo traes la comunicación no violenta? La comunicación no violenta es un modelo diseñado por Marshall Rosenberg. Él se acercó sí a la psicología y a partir de ahí, con otras inspiraciones, que es lo que a mí me parece más interesante de todo esto, él habla de comunicación no violenta yendo a la fuente que sería la acción no violenta. Él toma los movimientos de acción no violenta para decir a esta acción le falta comunicación. Los movimientos de acción no violenta que han habido muchos, la marcha de la sal con Gandhi en la India, Martin Luther King también cuando ellos hicieron en Estados Unidos el movimiento contra la ley de segregación racial en los buses, él se inspira en esos movimientos de acción no violenta. Y entonces Marshall lo que hace es diseñar un método que permita, mientras nosotros estamos llevando adelante acciones no violentas, necesitamos estar comunicándonos como humanos. Necesitamos estar relacionándonos de una manera muy saludable y muy fuerte que permita movimentarnos. La acción no violenta, Gandhi, Martin Luther King, Lech Walesa, todos esos movimientos que surgen con esos líderes, se inspiran en Thoreau. En Henry David Thoreau. Él, en los años 1850, por ahí, cuando estaba la guerra contra México, Estados Unidos contra México, Estados Unidos empieza a recaudar impuestos para sustentar la guerra y la esclavitud. Y él, en ese momento, tuvo un diálogo consigo mismo diciendo, yo no puedo avalar esto, no voy a pagar los impuestos. Y estuvo 6 años sin pagar los impuestos hasta que un día va preso, ¿no? Por no contribuir al Estado. Entonces, ahí él dice, bueno, estoy dispuesto a pagar estos años de cárceles con tal de ser fiel a mis principios y a mi conciencia. Y estuvo 2 días nomás porque apareció alguien que él nunca supo quién fue, que pagó la deuda. Y entonces salió. Y cuando salió, dijo, entonces yo voy a escribir el manifiesto de la desobediencia civil, el ensayo de la desobediencia civil. A partir de que él escribe la desobediencia civil, que es la fuente en la que se basa estos movimientos de acción no violenta, como te decía, Martin Luther King, Gandhi, leen o se acercan a la desobediencia civil, empiezan a generar sus propias acciones civiles. Lo que hizo Henry David Thoreau fue una acción no violenta. O sea, él dijo, yo no voy a pagar los impuestos. Es una manera de accionar contra el Estado sin violencia, pero que no es algo pasivo, es algo muy activo. Claro, como no ser cómplice de algo que no estoy de acuerdo. Sí, pero tampoco me pongo en lucha. No es la lucha lo que propone. Propone otro estado. Propone una acción muy consciente que de alguna manera desestabilice la estructura. Y después de que Thoreau escribe la desobediencia civil, él se va a vivir 2 años al bosque y ahí escribe Walden. Walden o la vida en los bosques. Una sola persona, ¿no? Es lo que alcanzó para mover todo lo que se vino después.